que va a realizar la jornada del Aprender 2016. Sabemos que se ha generado algún tipo de polémica, cierto rechazo de sectores de la educación que rechazan esta medida, esta evaluación. Queríamos saber un poco cuál es tu opinión al respecto. Bueno, sí, en realidad lo que rechazamos somos muchísimos, o sea, la CETERA completa, que es el gremio más numeroso de maestros, maestras y profesores de la República Argentina, rechaza este operativo, y otros gremios que no están nucleados en CETERA también se han manifestado en el mismo sentido. Pero nosotros ya lo vivimos, esa política de los 90, que ahora son más crueles, más salvajes que los 90, trajeron aparejadas por aquellos tiempos decisiones de este tipo, ¿no? De querer achicar la educación, de ir hacia una mercantilización, de que la educación sea más medida o tomada o encarada como una cuestión de negocios y no como un derecho humano. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra educación pública, gratuita, universal, y podemos demostrar que ha sido muy buena, que es muy buena, porque los egresados de las universidades son requeridos en todas partes del mundo, porque muchos extranjeros vienen a estudiar aquí a nuestro país, porque los dirigentes y los profesionales son egresados de la escuela pública, que no comienzan la universidad, sino comienzan en el jardín de infantes. Nos parece que hay ya un preconcepto que se viene instalando, un concepto de que la educación pública está muy mal. Está muy mal, que la escuela no enseña nada. Bueno, y eso se quiere ratificar con este tipo de pruebas, que nunca ha resultado, son pruebas estandarizadas. No, nunca va a resultar una prueba de esa, la misma que se toma en la Quiaca, en Tierra del Fuego, en el conurbano o en Pergamino. Porque se enseña, si bien los contenidos pueden ser parecidos, o tienen un diseño curricular de un programa que es bastante común para todo el país, para garantizar que el acceso a los contenidos sea igual independientemente del lugar, o sea, tienen características diferentes, los contextos culturales, los contextos sociales, los mismos ritmos de aprendizaje. Nosotros venimos abordando teorías y hemos llegado a puntos de acuerdo en la educación pública argentina de que los contenidos a enseñar y a ser aprendidos por los niños, niñas y jóvenes no se hacen todos al mismo tiempo, ni con las mismas estrategias, ni del mismo modo. En eso está el gran desafío de enseñar, en encontrar los caminitos para enseñarles, y los chicos no aprenden todos igual. Entonces nunca no puede medir la calidad de la enseñanza y del aprendizaje una prueba que es como un censo. Claro. Que te hacen una pregunta y tenés que elegir la respuesta. El sistema de respuesta cerrada, ¿no? Claro. No podés explicar vos lo que crees que es la respuesta a lo que te están preguntando. Tratándose de niños y niñas, y agravado que no es un maestro quien va a tomar la prueba, sino que va a ser aplicadores. A los maestros se le pone la función de aplicador, y tiene que ser de otra escuela para que no conozca a los alumnos. Y si los niños tienen una duda y preguntan, hay que contestarle, vuelva a leer la pregunta o la consigna y arreglese como pueda. O sea, que no, es inútil porque no mide nada, es a destiempo de lo pedagógico, va en contra de todas las corrientes didácticas y pedagógicas, y encima no pone a los maestros en un lugar y a los directores en un lugar que está ahí al filo de vulnerar nuestros derechos laborales. ¿Cuál crees que es el fin de tomar esta evaluación en este momento? Primero que vuelvo a decir que es inútil, no da ninguna información útil. Yo creo que es para ratificar, vuelvo a decir, esta instalación que están haciendo de que la educación está muy mal. Entonces, como la educación está muy mal, hay que hacer algunos cambios que, tratándose de un gobierno que no tiene un plan político, sino un plan económico, uno siempre tiene que sospechar y pensar que achicar presupuestos o atar los resultados a los salarios o hacer ranking de escuelas, esta enseña, no enseña tan bien como esta otra, lo que es una cuestión de discriminación espantosa tratándose de educación pública y universal. Y estas pruebas estandarizadas también son parte de negocios en educación. La educación es un gran negocio, un gran negocio. Y las pruebas estandarizadas que son fabricadas, no por los maestros, porque no hemos sido consultados ni llamados a que formemos parte de la construcción de estas pruebas o de cómo se puede evaluar los aprendizajes y la enseñanza en las escuelas argentinas, sino que hay gente que se dedica a esto. Entonces nosotros queremos sospechar también que esto puede ser un gran negocio. Sabemos que este gobierno es muy proclive a hacer negocios. Con sus ministros, el ministro de Angulo hace negocios con Shell, otros ministros parte de dueños de grandes supermercados, otro ha sido CEO de bancos, y entonces son gente de negocio que por qué no podemos pensar que este proceso evaluativo, este operativo de evaluación, es también parte de esos negocios, porque que sirva para evaluar no sirve, y que va a ir en contra de los preceptos pedagógicos también lo es, y que no le vemos el fin noble a este operativo Aprender 2016. Uh-huh. Bueno, Laura, algo que se debería contar es que los directores nos transformamos en vendedores y nos pagan aparte. Se hablaba de 2,000 pesos por realizar esta tarea, pero como si es parte de esta tarea, ¿por qué nos van a pagar? Claro. Entonces muchos directores decidimos presentar la renuncia a vendedores. Ah, eso ¿se puede hacer eso? Sí. Hay un texto legal que nos ampara desde lo gremial. Y para algunos ya lo habíamos hecho antes de saber que estamos amparados de lo legal, por una cuestión de principio, ¿no? Uh-huh. Así como objetores de conciencia. Así como en el hospital hay un médico que puede declararse objetor de conciencia y no hacer algunas prácticas que vayan en contra de sus principios, como puede ser un aborto, o que es lo más, lo que más se conoce. También, ¿por qué no? Los maestros que hemos trabajado muchísimo en toda nuestra carrera, de estudiar mucho, perfeccionándonos para pensar que la educación se construye de otra manera, declararnos objetores de conciencia y no participar de ese tipo de operativos. En mi caso lo he manifestado y después he tenido la gratificación de que ha sido una decisión de conjunto y por lo tanto tenemos un amparo legal. Uh-huh. Y entonces, bueno, esa es una de las acciones que se hacen para rechazar, digamos, desde el ámbito docente esta evaluación. Y otra, sí. ¿Algún otro tipo de acción? Bueno, sabemos que el paro del 27... una de las consignas también era el rechazo a este operativo. Claro, un paro que tuvo más del 90% de acatamiento. Uh-huh. El rechazo a este operativo, la preocupación por nuestra jubilación, nuestro sistema tradicional, y que se rehagan las paritarias porque hemos perdido el 15 o 16% de nuestro poder adquisitivo. Uh-huh. Cerramos una paritaria en el 30 y estamos con un 46-47% de inflación, o sea que perdimos un 15-16% de nuestro poder. O sea que estamos pidiendo un aumento de salario. Si no, sostener y poder adquisitivo que teníamos antes de que esta nueva gestión cierre paritarias con nuestro gremio. Uh-huh. Y tuvo un acatamiento muy alto el paro, y también se está pensando otras acciones, como es que ese día de operativo podamos hacer un contraoperativo de evaluación y nosotros mismos evaluar las políticas del gobierno, por ejemplo, o hacer jornadas institucionales explicándole a los papás de qué se trata este operativo. Bueno, varias acciones están propuestas para que ese día también podamos nosotros expresarnos como trabajadores y trabajadoras de la educación qué pensamos de esta prueba ridícula que vienen a tomar a los niños y a los jóvenes.